propósitos de Año Nuevo nacen en el año de 1986, unos días antes de la víspera del Año Nuevo. Varios anuncios de televisión invitaron al público en general a confesar sus propósitos para el Año Nuevo en 1987 vía telefónica. Un total de 231 personas accedieron a participar en esta investigación. La mayoría de los propósitos de Año Nuevo tenían que ver con cambiar hábitos, pero también había otro tipo de propósitos que indirectamente tenían que ver con establecer nuevos hábitos. Los investigadores del estudio contactaron a los participantes durante las semanas y meses siguientes para comprobar si efectivamente habían cumplido con sus propósitos. Los resultados dieron a conocer que la mayoría de las personas que se propone objetivos muy altos, de los cuales en la primera semana de enero, los abandonan. Es por esto que, según la tradición, el Año Nuevo trae consigo nuevas metas y propósitos que las personas quieren cumplir, como bajar de peso, conseguir un nuevo trabajo o mejorar en el amor, para lo cual es necesario que seamos sinceros con nosotros mismos y nos planteemos objetivos que puedan ser realizables. Analizar el pasado. Esto significa ser autocrítico contigo y conocer cuáles fueron tus errores del año anterior. En lugar de juzgarse, es mejor solucionar para poder lograrlo con los objetivos que te propongas en este nuevo año. Establece tiempos. Es importante que se tenga un plan de inicio de los propósitos y se los pueda respetar, como por ejemplo, si comienzo desde el 4 de enero a no alimentarme con comida chatarra o procurar de lunes a viernes no consumir cierto tipo de alimentos, será propio llevar un calendario y que se cumpla en un cierto tiempo, sea corto, mediano o largo plazo. Los primeros 90 días, utilízalos como el tiempo necesario para implementar cambios en tu vida. Por ejemplo, si tu gran meta de este año es estar en una excelente condición física, los primeros 90 días son la etapa de adaptación. Comenzar a comer más saludable y dejar de lado la comida chatarra. Comenzar a hacer un poco más de ejercicio, probando diferentes cosas que hasta encontrar esa que te apasione, puede ser la natación, correr, ir al gimnasio o bailar en casa. El siguiente trimestre. Ya estás adaptada. Ahora se trata de enfoque. ¿Cuántos kilos o libras deseas rebajar para sentirte cómoda y feliz contigo misma? ¿Cuál es el plan alimenticio que vas a implementar y cuánto tiempo de ejercicio necesitas realizar durante ese trimestre o incluso durante los siguientes 6 meses para lograrlo? Sacar más partido a tus horas laborables. El teletrabajo debilita cada vez más la barrera entre lo laboral y lo profesional. Deja el móvil a un lado, especialmente Instagram. Lo más efectivo es que cada 2 horas hagas un descanso de 10 minutos. Mejorará tu rendimiento y aprovecharás mejor tanto los ratos de ocio como los de trabajo. Rodéate de gente inspiradora. Tus compañías dicen mucho de ti. Tener una buena red de amigos es clave para poder llevar a cabo todo tipo de proyectos, pues nunca se sabe de dónde podrá venir la conexión y ayuda. Hay que invertir un tiempo en estrechar este tipo de lazos y no descuidarlos por muy ocupado que se esté. Vivir con menos. Una vida de lujo no significa tener que estar rodeado de caprichos. Si aprendes a llevar una vida plena con pocos bienes materiales, focalizarás tus energías en otras actividades. Estarás más inspirado y serás más feliz. Perder el miedo. Tienes que actuar y estar dispuesto a fracasar. Si tienes miedo a fracasar, no vas a llegar muy lejos. Estas son las palabras de Steve Jobs. Encierra una enseñanza que deberías aplicarte a todos los ámbitos de la vida, no solo lo económico, ya que la experiencia es el nombre que ponemos a nuestros errores. De absolutamente todo se aprende. Aprende a invertir. Lo de ahorrar dinero está muy bien, pero siempre conviene hacerlo con un fin. Y los empresarios más importantes del mundo han hecho de la inversión una fuente de ingresos. Si no encuentras una manera de ganar dinero mientras duermes, trabajarás hasta que te mueras. También insiste en contar siempre con un plan B en los negocios, teniendo en cuenta todos los escenarios posibles para salir de aerosoles ante cualquier situación. Crea un horario semanal de acuerdo a los propósitos que quieres cumplir en este año. Realiza copias de este horario y coloca en áreas visibles de tu casa u oficina por las que a menudo pases y te recuerden lo que te planteaste en un principio. No confiar en amuletos, los interiores o calzones de la buena suerte. Las pulseras de un tipo de color no son artículos mágicos que te den lo que deseas en un 2x3. Es necesario trabajar para lograrlo en este nuevo año. Es por ello que enfocarse en una meta a corto plazo es necesario para comenzar, como intentar expresar las etapas de tu vida, sea en la familia, en la salud, amor y dinero. Elige 3 a 5 palabras que describan cómo deseas sentirte durante este año. Por ejemplo, más viva, más sexy, audaz, empoderada. Trata de trabajar este año en los pro a lograr sentirte cada día de esa manera, de una forma no tradicional. También habrás logrado cumplir el objetivo de lograr una mejor versión de ti misma. Renuncia a la creencia de que no puedes. No podrás mientras te convences de lo contrario. Vence tus miedos y prioriza cosas en tu vida. Si tu miedo no se puede justificar, entonces, ¿qué sentido tiene tener ese miedo? Aprovecha el ahora. No sabes si mañana tendrás la misma oportunidad. Aplazamos cosas importantes para otro momento sin ninguna garantía de que mañana estemos aquí. Aplazar las cosas es solo producto de la cobardía. ¿Cuántas excusas sin sentido te has inventado para aplazar tus proyectos? Deja de evitar la vida con distracciones sin valor. ¿Cuántas de las cosas que gastan tus horas te llevan hacia tu objetivo? ¿Quién eres? ¿Para qué estás aquí? ¿Qué quieres? En cuanto te respondas estas 3 preguntas, estarás listo para tomar las riendas de tu vida. Lo logré. Porque nadie me dijo que era imposible. Actúa antes de que nadie te diga que no se puede conseguir. Y que cuando te lo digan, que tú ya vengas de vuelta. Menos quejas y más actitud. En cuanto te salga una queja, piensa rápido en cómo dejaría de serlo. Busca la solución para que deje de ser una queja. Deja ir a tu pasado. No te aferres a los fracasos del pasado. Solo harán que te recuerdes a cada paso que todo te sale mal. Ábrete más y expresa tus emociones. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste a alguien te quiero? ¿Estás hibernando a nivel emocional? Despierta, déjate llevar y vive. Las palabras de los demás te lastiman solo si tú lo permites. ¿Tu mundo se tambalea en cuanto te critican? ¿Dependes de la maldad de las personas? Tu valía solo depende de ti y de tus actos. Recuerda cada día lo mejor que hiciste, tus victorias y logros. Saca la energía de los logros anteriores. Te hará ver tus verdaderas capacidades. Convierte tus debilidades en fortalezas. ¿Cómo? Trabaja duro. Analiza cuáles son tus debilidades y cámbialas. ¿Quieres una vida extraordinaria? Sal de tu zona de confort y atrévete a diseñarla, a soñarla, a fracasar, a caerte y a levantarte de nuevo. ¿Quieres ser fuerte, confiado, amado y feliz? Construye tu mundo sólido y firme para no necesitar que nadie lo haga por ti. Desintoxícate de la gente que no te valora, que te falló una y otra vez. A veces nos rodeamos de gente tóxica que solo es un impedimento en nuestro camino. Piénsalo. No te hundas por los prejuicios de los demás. No permites que los prejuicios de los demás limiten tus proyectos de vida. Cree primero en ti, luego en ti y por último en ti. Eres el único que puede sacar adelante lo que tienes en mente. Solo debes creer en ti, convencerte de lo que estás haciendo, porque todo saldrá. Ten una actitud mental y emocionalmente correcta. Nada te detendrá con una actitud correcta. En cambio, si tú mismo te dejas autodestruir por las emociones negativas, nunca lo conseguirás. No hay límites, solo están en tu mente. Todo es posible para ti. Solo ve por ellos. No esperes una oportunidad, créala. Las oportunidades las puedes crear tú mismo. Crea tu plan, tu objetivo y deja de sobrevivir. Cuidar de las finanzas. Evitar las tarjetas de crédito si no tienes un plan bien definido para poderlas utilizar. Algunos científicos indican que las personas necesitan 21 días para acostumbrarse a tener un hábito de vida nuevo. Es por ello que en esta ocasión es necesario que te plantees un propósito cada mes del año, de tal forma que se pueda cumplir y lo puedas incorporar y acoplar a tu rutina diaria. Se puede comenzar con enero, escribiendo en una libreta sobre cada día que pasa, tus sentimientos, emociones, agradeciendo que tienes salud y vida. Lograr establecerse algo nuevo cada día, por más pequeño que sea, como desayunar una hora diferente a la acostumbrada, sentarse en otro lugar para realizar tus labores, sea de teletrabajo, estudios, comer un plato diferente cada día o preparar ensaladas de tu agrado. En tu libreta, escribe objetivos personales y familiares, como por ejemplo, buscar tiempo para que los fines de semana se puedan realizar actividades en familia como salir al parque, jugar ajedrez, conocer un nuevo lugar, entre otros. Aquí podrás plantearle a cada uno de los miembros que cada semana busque un lugar que quiera salir, para ser equitativos e iguales. Empieza con una rutina de ejercicios fáciles que duren de 20 a 30 minutos, pero que sean de tu interés y no obligados por alguien más. En febrero, como ya es de saber, el mes del amor y la amistad, en donde puedes plantearte llevar una relación de amor propio para ofrecer a los demás los valores y principios que se tiene contigo mismo. Busca conectarte con tu ser interior, como realizar clases de yoga, meditación, hacer una lista de por qué fallaste con tu expareja o cómo te ves en algunos meses con la persona que estás conviviendo. En marzo, aprender un nuevo hobby o habilidad que tengas encubierto, sea pintar, dibujar, preparar postres para tu familia o leer libros que no te imaginabas que pueden ser interesantes por una simple portada. En abril, elimina productos o sustancias que te hagan mal para la salud, como el alcohol, tabaco, bebidas energéticas que modifican tu estado de ánimo. Es difícil, pero plantéate un día a la vez. Como hoy, fumar un cigarrillo en vez de tres, y así poco a poco en la semana ir dejando las malas costumbres que se ha llevado a cabo durante varios años. En mayo, un viaje inesperado que hayas ansiado salir, sea dentro o fuera del país. Para ello, es necesario que pienses en los costes y gastos que tendrás que asumir. Y es por este motivo que si quieres ahorrar para un viaje de improviso, es bueno que desde hoy empieces a medir las cuentas que tienes para disfrutar en un futuro de lo cosechado. Y así, puedes ir planteándote poco a poco objetivos que sean realizables y se puedan cumplir hasta el final de cada mes. Relájate. Recuerda que no puedes controlar todo lo que sucede en tu vida. Es por esto que tampoco te limites a tus horarios establecidos. Es bueno salir de vez en cuando de la rutina y es importante que se pueda vivir el día a día, que con esto nos ha dejado una gran enseñanza el 2020. Experimenta. Es probable que algunas estrategias no te den los resultados que esperas. Por ello, que puedes cambiarlas si ves que algún método no te está acercando a conseguir tus propósitos. Para finalizar, les comparto el top de propósitos más comunes que las personas nos hacemos en estas épocas. Comer saludable, hacer ejercicio, leer más libros, escribir, retornar al blog, pasar más tiempo en familia, dejar un mal hábito como fumar o beber en exceso, reír más, aprender a decir no, no tomarme personal las críticas, aprender un nuevo idioma, aprender a cocinar, ser más puntual, ser más feliz, comenzar a ahorrar, invertir, ser más disciplinada, dejar las excusas, agradecer diariamente, quejarme menos, enfrentar los problemas, ser más solidario, criticar menos, ver la vida con los ojos de abundancia, permitirme desaprender, estar conectada con mis sentimientos, ser más organizada, entender que los tiempos de Dios o del universo son perfectos, aprender de hecho es mejor que perfecto, aprender a meditar y hacer yoga. Daniela Reynoso en un aporte especial para La Rayuela.